La historia se llama El hombre de los sueños. El hombre de los sueños. Ocurrió en enero del 2006 cuando una psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una paciente como un día cualquiera. En aquella sesión la joven le explicó que había soñado varias veces con un hombre al que no conocía y su descripción era: tenía 80 años, era pelado, era flaco, era blanco y en su cara tenía una cicatriz. Se vestía con un traje negro y en su cuello un moño blanco. Las cosas cambiaron cuando al día siguiente dos pacientes fueron y le contaron que habían soñado con el mismo hombre. Y cuando la psiquiatra le mostró el retrato, dijeron que era el mismo hombre que se metía en sus sueños para mostrarle sus peores pesadillas.